Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Hola, ¿cómo están, familia? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro de poder compartir esta tarde con ustedes. Lindo tiempo, ¿no? Que pasamos en la presencia de Dios, cantándole, reconociendo que todo es suyo, por siempre y para siempre. ¿Saben que una vez fuimos a la casa de un amigo y... Muchas gracias. Y pasó que estábamos... Yo estaba caminando con un amigo al lado, charlando. Era de noche, estaba un poco oscuro. Y mientras veníamos hablando, no me acuerdo de qué, mi amigo desapareció. Estábamos así caminando y de golpe no estaba más. No sé qué te pasa a vos por la cabeza en ese momento. Yo dije, no, se lo llevó el Señor, me quedé. Empecé a pensar que hice mal. Estaba contento porque él se fue con el día del Señor, pero estaba triste porque yo me había quedado, ¿no? Y estaba ahí pensando, ¿no? ¿Qué pasa? Y de golpe escucho un sonido, un ruido humano. Y resulta que estaba. Se había caído un pozo. Entonces yo venía caminando, no lo vi más. Tuve todo eso en mi cabeza. Y de golpe estaba... Estaba acá este muchacho recién. Hace un poquito, tocando la guitarra. Justo no estaba. Pero... Ah, ahí está. ¿Y cómo es? Y resulta que se había caído un pozo, así que lo llevamos a salir y nos dimos cuenta en ese momento de lo importante que es la luz, ¿no? Muchas veces lo damos por sentado. Cuando se nos corta la luz, hace poco hubo varios cortes de luz y ahí es como que extrañamos, ¿no? Pero fundamentalmente para este tipo de cosas, ¿no? Cuando tenemos que caminar y tenemos que tener cuidado con las cosas que hay delante, por ejemplo, un pozo o una pared, un obstáculo, un perro, qué sé yo. Necesitamos luz. Y necesitamos luz para saber a dónde ir. Y Dios nos dice en el Salmo 119, el versículo 105, si no me equivoco, nos enseña justamente que su palabra, que la Biblia, que la palabra de Dios, es luz a nuestro camino. ¿Sí? Es esa lámpara que necesitamos para no caernos en esos pozos que muchas veces va a haber adelante nuestro en la vida. Es eso que necesitamos para poder caminar seguros y evitar ciertos obstáculos que nos pueden traer dolores de cabeza, que nos pueden lastimar, que nos pueden herir, que nos pueden hacer perder tiempo. Entonces yo hoy quería compartir un poquito de la palabra de Dios, lo que entiendo que Dios puso en mi corazón para que compartamos juntos. Y quiero que oremos para que esto que hoy charlemos, que hoy compartamos juntos, sea esa lámpara para nuestro camino, ¿sí? Para que cuando nos vayamos de acá podamos grabar eso en nuestro corazón y eso eche luz a esta semana, a este mes, a este año que tenemos por delante, que esto que hoy Dios nos habla sea esa lámpara que nos ayuda a caminar durante este año. ¿Se animan a orar conmigo? Y le pedimos esto a nuestro papá. Señor, gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir juntos, que estamos compartiendo juntos en tu casa, en este lugar donde vos, Señor, nos reunís para conocerte más, para aprender más de vos, para crecer. Gracias, papá, porque a vos te agradó eso, Señor, que seamos una familia y que podamos crecer juntos y hablarnos juntos como iglesia, Señor. Y hoy queremos escucharte, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que que vos seas el que hable y que lo que vos tengas en el corazón para compartir este día miércoles, Señor, podamos atesorarlo y grabarlo en lo profundo de nuestro corazón, para que eso puede hacer luz a nuestro camino, sea esa lámpara que necesitamos, Señor, y que puedas guiarnos a través de esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos estar atentos en este momento, dejar de lado cualquier distracción durante un rato, Señor, y poder estar ahí pendientes, como quien está esperando agarrar un tesoro y estar atentos a que no se nos pierda nada, que no estemos distraídos, sino que estemos pendientes de lo que vos vas a decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla con claridad, una palabra fresca, Señor, para este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace poco estuvimos hablando sobre que la vida se parece a correr una carrera maratón. ¿Alguien se acuerda? Levanten la mano. ¿Quién se acuerda de eso? Bien, bien, bien. Bueno, Dios nos enseñó, nos hablaba, ¿no? Que la vida muchas veces es como una carrera, ¿sí? Y que es una carrera de resistencia y hay un premio. Y hoy quisiera que pensemos en la vida como un viaje en barco. ¿Cuántos viajaron en barco alguna vez? ¿Eh? Yo viajé, bueno, no sé si cuenta esos que van en Chascomús, que entran así, ven. No, nunca pasé a Uruguay, ni a otro país, ni nada, pero anduve arriba de un barco, o de un, no sé, de un bote. Pero bueno, la vida se parece a un viaje en barco, y hace muchos años, antes de que yo naciera, muchísimo antes de que yo naciera, los marineros que estaban, cuando estaban en alta mar, bueno, Nata, si me equivoco vos después me decís por privado, ¿sí? Me explicás y yo la próxima lo aprendo. Pero se dice que hace muchos años los marineros no tenían GPS, ¿es verdad, Nata? GPS, no tenían celular, no tenían, bueno, bien, voy bien. No tenían celular, no tenían GPS, no tenían esta cosa que nosotros usamos hoy, satélites, ¿sí? Para guiarse. Entonces usaban las estrellas. Y miraban las estrellas y era su guía, era su mapa. Y con eso sabían para dónde estaban yendo, si tenían que doblar el barco, si tenían que ir a la izquierda, si estaban cerca, si estaban lejos. Usaban las estrellas para poder orientarse y encontrar el camino a donde tenían que llegar. Y a esto le decían guardar las estrellas, ¿sí? Cuando vos seguías el camino correcto, estabas guardando las estrellas, estabas siguiendo la ruta trazada por las estrellas. Y haciendo alusión a esta expresión, a esto que hacían los marineros en la antigüedad, Juan escribió en 1 Juan 2:3, bueno, yo tengo otra versión, así que eso no lo miren. Después lo buscan en su casa y está así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y ahí donde dice, obedecemos sus mandamientos, la versión original dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Alguien lo conoce así? La fe de que es verdad, ¿ok? Bien, si guardamos sus mandamientos. Y cuando dice guardar sus mandamientos, está haciendo referencia a esto que hacían los marineros de la antigüedad, de usarlos como si fueran un mapa. Si nosotros miramos los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra y los guardamos, y eso nos orienta, entonces nosotros estamos demostrando que lo conocemos. Y yo quisiera hoy que hablemos y que reflexionemos en cómo hacer para llegar a buen puerto. Cómo hacer en la vida para no encallar, para no quedar en un metidos del barco de nuestra vida, en un banco de arena, o chocar con unas rocas, o estar dando vueltas, o terminar en una tormenta naufragando. Cómo hacer para llevar el barco, nuestra vida, al puerto donde Dios quiere que nosotros anclemos. Y vamos a hablar sobre esto. Son tres puntos sencillos que estaría buenísimo que los podamos meditar, que los podamos tener en nuestro corazón y que los podamos poner en práctica en nuestra vida para que podamos guiar el barco de nuestros días hacia el lugar donde Dios quiere que lo llevemos. ¿Están listos? Vamos, se van a acordar, si no pueden anotar. El punto número uno, para llegar a buen puerto necesitamos un mapa. Me pasó una vez que fui a Córdoba, cuando era más chico, y yo quería conocer la falda, y me dijeron que había unas cascadas, no sé si alguien conoce las cascadas, no sé cuántas son, 7, 11, 10, 7 cascadas, las 7 cascadas. Bueno, yo quería, decía las 7 cascadas, yo nunca había visto una cascada, me imaginaba, no sé, el Niágara ahí que iba a entrar. Y bueno, yo quería ir a las 7 cascadas. Encima eran 7, o sea, eran 7 Niágaras para mí. Quería ir a verlas. Entonces llegamos con un amigo, éramos chiquitos, teníamos 17, 18 años. Y bajamos del micro, estábamos parando en Villa Carlos Paz. Nos tomamos un colectivo hasta La Falda. Bajamos, fuimos caminando y no teníamos mapa. Y no teníamos, no nos conocíamos. Primera vez en mi vida en Córdoba. Entonces decimos, bueno, vamos a preguntar. A veces a la gente le cuesta preguntar, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces, había una señora muy amable, con cara de que conocía la falda, de que nos iba a dar un buen consejo. Entonces vamos y le decimos, hola señora, ¿cómo está? Queríamos saber cómo llegar a las 7 cascadas. Bueno, vos tenés que agarrar esta calle por acá, derecho, 40 cuadras. ¿Ves? Listo, ya está. Empezamos a caminar, 10 cuadras, 20, 25, 30. Y ya empezamos a ver que era todo campo, que no había nadie, que nos refuimos de la ciudad, pero la señora nos había dicho que era, no nos iba a mentir. Entonces seguimos caminando hasta que llegamos a un lugar donde había gente. Le preguntamos, estamos buscando las siete cascadas, ¿puede ser por acá? Sí, mira, tenés que dar vuelta por allá, 80 cuadras son. O sea, eran las 40 cuadras que teníamos que haber hecho para la dirección contraria, más las 40 cuadras que caminamos en dirección equivocada. Y eso nos pasó porque no teníamos mapa. Después, al otro día, fuimos al coso turístico, a la agencia turística. ¿Me das un mapa, por favor? Y entonces empezamos a desconfiar un poco de la gente, que capaz que con muy buenas intenciones. Igual yo les aconsejo, siempre pregunten a dos o tres personas, por las dudas. Eso lo aprendí también en ese momento. Pero también aprendí que es muy importante tener un mapa. Y saben que nosotros tenemos un mapa. Ya lo spoileé un poquito antes, ¿no? De cuál es nuestro mapa. Pero así como los marineros de la antigüedad podían mirar las estrellas para poder llegar a donde tienen que llegar, nosotros, si guardamos de esa forma, si miramos, si nos concentramos, si ponemos nuestros ojos, nuestra vista, nuestra atención en la palabra de Dios, sabiendo que es un mapa que nos va a evitar perdernos, vamos a poder llegar a buen puerto. El Salmo 119 justamente habla muchísimo de la palabra de Dios, de lo que significa, de lo importante que es la palabra de Dios. Y vamos a leerlo juntos. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado nuevamente la palabra, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, Señor, enséñame tus decretos, tu palabra. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Nos damos cuenta de que no es una lectura fugaz, ¿no? Superficial. Dice que va a estudiar. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y bueno, si seguimos leyendo el Salmo 119, si lo empezamos y lo leemos, todo el tiempo está recalcando y remarcando la importancia, lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. Pensemos juntos, ¿qué podría haber pasado si estos marineros de golpe dijeran, mira las estrellas, voy a seguir por donde dice mi corazón? Y hubiese encarado el barco, yo pienso, tengo ganas de ir para allá. O si hubiese preguntado a un amigo, porque bueno, estaba bueno. O si hubiese dicho, no sé, lo que sea. Y hubiese renunciado a ese mapa que tenía en el cielo. ¿Qué cosas hubiesen podido pasar? ¿Perdón? Si iba para cualquier lado, si hubiese perdido. Hubiese perdido tiempo seguramente, ¿no? También. Porque te hubiese ido para un lado que no era y después tener como nos pasó a nosotros, que tuvieron que retomar. Les cuento, no conocí las siete cascadas esa vez, porque se hizo de noche, teníamos que volver al hotel, teníamos que comer porque la cena la daban en el hotel y estábamos medio, no podíamos ir a comer a otro lado. Así que no conocí, perdí tiempo y nos perdimos la experiencia que después de muchos años pudimos conocer las siete cascadas. Mi amigo no las conoció todavía, pero yo las pude conocer. Perdés tiempo, ¿no? Se hubiesen extraviado. Hubiesen podido naufragar también, ¿no? Imagínate que hubiesen terminado por un lugar que no conocían, donde había tormentas. Y con nuestra vida, ¿cuáles son las consecuencias cuando no aprovechamos el mapa que tenemos para caminar? Esa lámpara para evitar caer a un pozo. Nos podemos perder. Nos pasa a veces que nos perdemos, o que perdemos tiempo, días, meses, años, por no seguir, por no guardar la palabra que Dios tan amorosamente se ocupó a lo largo de la historia de que nos llegue a nosotros. Y tanta gente que tuvo que invertir también su vida, guiada por Dios, para que este mapa llegue a nosotros. Y a veces nos toca, ¿no?, pagar las consecuencias de no obedecerla. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestra vida? ¿Cómo sabemos si estamos tomando la decisión correcta? ¿Es por lo que sentimos en el momento, por lo que nos parece, por lo que otros hacen? ¿O vamos a las estrellas, guardamos ese mapa que tenemos, agarramos, estudiamos, reflexionamos, buscamos al Señor, necesito que me hables, quiero que me hables, tengo el mapa acá, yo necesito dirección para este día, necesito dirección para mi vida, quiero saber qué crees que haga con mi tiempo, qué crees que haga con mis dones, qué crees que haga en esta decisión que no sé qué hacer. Hay muchas opciones, todas parecen buenas. ¿Qué hago, Señor? Tenemos el mapa para poder recurrir a Él. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida hoy? Para que lo podamos pensar cada uno, reflexionemos. Pero saben una cosa, no alcanza con tener el mapa, como estamos viendo, sino que también necesitamos saber leerlo. Yo vi una vez, no está Hugo acá, pero no sé si sabían, hay un hermano acá que es piloto consagrado de avión, y una vez estaba en su casa y me mostró los mapas de navegación. ¿Saben qué? No entendí nada. Sí, tenía el mapa, pero si me decía, bueno, ahora agarrá el avión y anda a Pehuajó, bueno, no sé si hay puerto, no hay aeropuerto en Pehuajó, pero bueno, anda a, no sé, un lugar con puerto, con aeropuerto, yo no hubiese llegado, ¿sí? Porque no, un montón de numeritos, liñitas, flechitas, avioncitos chiquititos, montañitas, no lo entendía. No lo entiendo todavía. No solamente hace falta tener un mapa, incluso con las estrellas podemos pensar lo mismo, ¿no? Si nosotros salimos ahora, bueno, qué bueno que tenemos las estrellas, vamos a Córdoba. Y tenemos las estrellas, por lo menos yo no sé llegar. Si las tengo, el mapa está ahí, va a estar ahí durante mucho tiempo, pero yo no lo sé leer. Entonces no es solamente alcanza con tener el mapa, sino que es muy importante saber leerlo. Y así como los marineros seguramente se tomaban el tiempo, ¿no?, de aprender a leer las estrellas, me imagino que un marinerito chiquitito no nacía sabiendo a leer, sino que tenía que explicarle a otros y él prestar atención y aprender cuál es la osa mayor, no sé nada de estrellas, la osa mayor, la osa menor, etcétera, el arco iris de Orión. Y tenía que aprender, bueno, así nosotros, si queremos aprovechar el mapa que Dios nos da, tenemos que aprender a leerlo. La Biblia no se lee, como recién decíamos, como se lee un diario. No sé si hoy en día la gente lee el diario. Bueno, mi papá lo lee. El otro día estábamos pensando eso, si la gente lee el diario. Capaz que leen artículos de internet, otras cosas, ¿no? Mi papá siempre lo compra. No sé si lo lee todo, si lee los chistes de atrás nomás, pero lo compra. Y la Biblia a veces la leemos como si fuera el diario. No sé, bueno, tengo que leer la Biblia porque es la palabra de Dios. Entonces, bueno, a ver qué me toca hoy. Listo, ya leí, ya cumplí. Bueno, esa no es la forma de leer este mapa. No, vos no agarrás un mapa y decís, bueno, a ver cómo hago, listo, ya está, ¿no? Vos mirás y decís, no, acá tengo que doblar a la izquierda o a la derecha. A ver, fíjate, porque tenés que saber, no vaya a ser que te equivoques y pierdas tiempo y te vayas para otro lado. La palabra de Dios es lo mismo. Tenemos que leerla con atención. Tenemos que leerla con la intención de encontrar dirección para nuestra vida. Y yo les quería decir tres puntos, tres cosas de cómo podemos leer, rápidamente, cómo podemos leer la palabra de Dios, cómo podemos leer este mapa. Primero, leámosla pidiéndole, esto es una locura, pero saben que el autor de la Biblia está con nosotros cuando la leemos. Entonces esto es buenísimo, porque yo le puedo preguntar, vos que la escribiste, necesito que me expliques, que me reveles, que me digas. El Espíritu Santo de la Biblia dice que Él es el que inspiró la Biblia, la palabra de Dios. Y Él está con nosotros cuando la leemos, en todo momento. Entonces nosotros podemos pedirle entendimiento. Jesús dijo, en Juan 16:13 quedó registrado, que Jesús dijo algo como lo que estamos por ver en breve. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y saben qué? La palabra de Dios es esa verdad. El Espíritu de verdad ya está en los que creen, en los que se arrepintieron de sus pecados y le entregaron su vida a Dios, en los que se reconciliaron con Dios. En nosotros el Espíritu de verdad vive, no visita, no está de vez en cuando, vive en nosotros. Y Él es el Espíritu de verdad que nos revela lo que la palabra nos quiere decir. Entonces, Punto número uno, cuando queramos encontrar dirección para nuestra vida a través de este mapa que tenemos, pidámosle al Espíritu Santo, Señor, háblame y explícame y haceme entender y guíame. Y Él va a usar muchas formas. Pero también dice la palabra que pidamos con fe que Él nos oye y que si creemos ya tenemos lo que pedimos. Así que pidámosle que Él nos revele. Dos. Primero, dijimos leerla pidiendo entendimiento al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos diga, que nos guíe la verdad. Dos, intentar utilizar recursos como comentarios bíblicos y otro tipo de cosas para profundizar en lo que leemos. ¿Sí? Lo que acabamos de reflexionar, de que cuando Juan escribió que guardemos sus mandamientos, se refería a esa expresión de guardar las estrellas, lo leí en un comentario pidiéndole al Señor que me guíe, ¿no?, para entenderla. Y es una verdad que tal vez estaba escondida a mí, porque yo no sé cómo, por qué Juan escribió eso. Pero de esa forma también podemos echar luz y podemos ir un poquito más y conocer un poco más y saber un poco más de lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, tenemos al autor, al Espíritu Santo, en nosotros para que nos revele la verdad. Y aparte tenemos la oportunidad de profundizar en la palabra. Como dijo David hace muchos años, voy a estudiar, voy a reflexionar, voy a meterme, voy a zambullirme en tu palabra. Así que aprovechemos también otros recursos para poder profundizar un poco más en este mapa tan increíble que tenemos. Y número tres y último, compartir con hermanos maduros lo que leemos para que aporten a lo que estamos aprendiendo. Qué bueno que es, como hoy orábamos, que Dios habla a su iglesia y que Dios no nos pensó como cristianos solitos y bueno, yo voy a revelarte a vos y voy a vivir como y allá el otro. No, Él dice que viene a buscar a su iglesia y somos hermanos. Él nos pensó así, que seamos una familia. Y qué bueno cuando vivimos la vida cristiana en familia, de esa forma, y nos ayudamos. Entonces hablamos con otros hermanos que sabemos que aman a Dios, que sabemos que crecen en su palabra, que sabemos que son maduros espiritualmente. ¿Sabes que estoy leyendo tal parte de la Biblia y no entiendo lo que quiere decir? Y yo siento ahí que hay algo que Dios me quiere decir, pero no entiendo. Y podemos compartir juntos, o podemos pedir consejo. Es increíble las cosas que vamos a poder disfrutar si nos animamos también a poner esto en práctica. Entonces repasemos. Necesitamos saber leer este mapa, ¿sí? ¿Qué tres cosas dijimos? La número uno, ¿se acuerdan? No hace falta que la digamos textualmente, pero ¿con qué tenía que ver? Bien, tener un mapa. Pero digo, de cómo leemos este mapa, dijimos tres cosas. ¿Cómo? Bien, orar, pedir revelación del Espíritu Santo. Número uno, vamos a decirlo todos juntos, vamos a decirle... Pedirle guía al Espíritu Santo. ¿Parece? Entonces, número uno. Muy bien. Número dos, vamos a decir, utilizar otros recursos, ¿ok? Entonces, número uno, ¿qué era? Bien, ¿y número dos? Bien. Y número tres, vamos a decir, recibir asistencia de otros hermanos. Lo tenía anotado, pero recibir asistencia de otros hermanos. Entonces... ¿La número uno cuál era? ¿La número tres? ¿Por qué? No, mentira. ¿La número dos? ¿La número dos era? Bien, otros recursos. ¿Y la número tres? Bien, se la van a acordar. Son tres. Y vamos al último punto. Dijimos que necesitábamos un mapa. Muy bien, que necesitábamos leer este mapa, saber leer este mapa. Y por último, para llegar a buen puerto, en este tutorial de cómo llegar a buen puerto, necesitamos volver a la ruta correcta cada vez que nos desviamos. Y esto es muy importante y al mismo tiempo es un alivio saber que podemos volver a la ruta correcta cada vez que nos desviamos. Yo pienso que seguramente... Los marineros en algún momento tal vez había nubes y se perdían de vista las estrellas o se distraían o se concentraban en que estaban yendo derecho y después se dan cuenta de que no. Y ese era momento de volver a guardar las estrellas. y nosotros podemos hacer lo mismo. El otro día pasó que pedimos un Uber, un remis, un Uber de los que tienen la aplicación, no sé si todos conocen la aplicación, pero es como un remis, pero lo pedís en el celular y la persona está andando por ahí, le llega que lo estás llamando y va hasta donde estás vos y te lleva, ¿no? Y el tipo estaba re distraído, parece. Porque nosotros lo veníamos siguiendo, vos lo podés seguir por el mapita. Entonces veníamos, porque nos urgía que venga el Uber, y veíamos que venía, y cuando estaba por volar para mi casa, se iba para allá, a la izquierda. Y entró a la rotonda, y cruzó la avenida, y se fue tres veces, ¿qué le pasa? Y volvía, y se iba para allá, y bueno. A los 28 minutos llegó, y las personas que viajaron dicen, dan fe de que el tipo no miraba el GPS. De que iba, que se colgaba, uy, y se daba vuelta, y bueno. Y así es muy difícil llegar a tu destino. Pero lo bueno es que podía volver a mirar la pantallita y decir, uy, me colgué, y volver a la ruta. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Si nos distraemos, si nos quedamos, nos desenfocamos, si perdemos de vista las estrellas, si perdemos de vista la palabra de Dios, si empezamos a, era por acá, buenísimo, y nos confiamos y no reojeamos ahí de vuelta y seguimos caminando pensando y después nos damos cuenta, no, seguí 20 cuadras más, me equivoqué. La palabra de Dios dice, en Salmo 51:7, una oración de David, purifícame de mis pecados, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Tenemos toda oportunidad para volver a Dios y decir, Señor, perdí de vista tu palabra. Me distraje, venía bien, había agarrado vuelo y me confié en mis propias fuerzas y seguí. Me pareció mejor tal cosa, lo que sea. Podemos ir a Dios y Él nos promete que vamos a quedar más blancos que la nieve. Impecables, nos va a dejar inmaculados, nos va a limpiar y podemos retomar y ahí de vuelta, así bueno, ahora sí, los ojos fijos en su palabra, fijos en su mapa y seguir caminando, guardando sus mandamientos. Quisiera que oremos, voy a repasar solamente estos tres puntos que compartimos. Necesitamos un mapa y es la palabra de Dios. Necesitamos saber leer este mapa. ¿Sí? Habíamos dicho, tenemos tres formas de hacerlo. Pidiendo el entendimiento del Espíritu Santo, utilizando otros recursos, recibiendo asistencia de otros hermanos. Y que si en algún momento nos equivocamos, nos desviamos, nos distraemos, lo más rápido posible, apenas nos demos cuenta, decimos, no, me fui. No sigamos, nos alejamos más y más y más y más. Apenas decimos no, estoy yendo para otro lado, es momento de volver corriendo a Dios, poner los ojos de vuelta en este mapa y seguir caminando en la dirección correcta. Oramos para que lo que Dios haya puesto en tu corazón, lo que Él te haya hablado, lo puedas atesorar y pueda ser esa lámpara que guíe nuestros pasos. Papá, gracias Dios por este tiempo que compartimos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias porque no nos dejás a la deriva, perdidos, desorientados, que tengamos que andar adivinando a ver cómo hacer para vivir esta vida que a veces es tan complicada, sino que nos dejás tu mapa, tu guía constante para cualquier situación y cualquier circunstancia de la vida. Y no solamente eso, sino a tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad y la capacidad de estudiar tu palabra y de profundizarla, y una familia donde podemos encontrar ayuda, asistencia, guía. Señor, tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta para poder llegar a buen puerto. Pero si en algún momento, Señor, por lo que sea, nos desviamos, que podamos tener la noción y la conciencia de que vos estás ahí dispuesto a limpiar, a perdonar, a lavar y dejarnos más blancos que la nieve, y podemos volver a mirar este mapa y volver a retomar y seguir caminando, Señor. queremos que nuestra vida sea una vida plena, sea una vida apasionada, una vida que sea linda de vivir. Y sabemos que la única forma de que eso suceda es si guardamos tu palabra, Señor, y queremos hacerlo. Espíritu Santo, lo que vos hayas hablado a cada uno, tanto los que estamos acá, los que pueden llegar a ver el video, la transmisión en vivo ahora o el video más adelante, lo que vos estés hablando, Señor, a nuestro corazón, que no sea esa semilla que vienen los pájaros y se la llevan, que seamos tierra fértil para que eso pueda encontrar donde crecer, Señor, y dé fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por estar siempre interesado en hablarnos. Gracias, papá. Dejamos el resto de esta reunión en tus manos. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.